Pai. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos en diferido grabando este programa. Y como oís de fondo, hoy nos toca poner la ruido, parte... Ruido del bueno. La parte ruidosa, como decía Manifa, o como siguen diciendo Manifa, el ruido del bueno. El de Bilbao, como este. Bueno, pues os hemos traído hoy un poco la escena crusty que ha habido estos últimos años. Bueno, la escena crusty. Por decir algo. Por decir algo, que tampoco ha habido mucha hostia por aquí, pero bueno. Hemos seleccionado lo mejor, o casi lo único que ha habido, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a tener entre nosotros hoy Asfixia y Destierro. Y John Merrick, también, que es lo, con lo que vamos a empezar. Aunque tiene poco de crusty. No, eso no es nada crusty, ya es porque se nos quedó atrás. Vale, y luego, vale. Si nos da tiempo, pues igual Spandau Ballet, ¿no? También puede entrar en el saco, igual, ¿no? Sí, sí. Podemos meter. Dentro de la clasificación de ruido. Sí, ruido. Y ya los podríamos meter con Venereal Disease, ya, y esos grincoletas que no, eso no entra aquí. Pues nada, pues vamos a pasar a comentar la agenda que... Viene cargadita. Viene muy cargadita, joder, y tanto. Así que este fin de semana, al que no vea algún concierto... Él verá, no digo nada más, él verá, o ella verá. Pues bueno, ahí vamos a comentar un poco la agendilla. Pues este jueves... Para mover el esqueleto un poco, en el Café Anchoqui van a tocar el mejor grupo de Bilbao de ska, ya que estamos con Bilbao, que es Akatch, con Betagarri, que ya no es mejor en nada, pero... Pero ahí siguen. Pero ahí están, como siempre, de su pachangueo hay ska. Y pues no sé, costará, supongo... 10 euros así. 10 pavis, ¿no? Sí, supongo. Bueno, al que le apetezca un jueves marchoso, pues a bailar. Y luego el viernes en el mismo Anchoqui tocarán los Coronas, grupo sur de Madrid, y los Núniles, que estos no sé exactamente son, qué hacen. Son así como rockabilly o así, creo que son catalanes. Gustan, ah, estos, ah, vale. Le sí, gusta mucho son. Igor, sí, ya sabes, sí, vale, le gusta sí. Mucho. Por 15 euros en el Anchoqui. Qué britos. Y el mismo día otro concierto que le gusta mucho a Igor, seguramente... De punk rock, rock and roll, auténtico, que va a ser en la Dasca con Sulfators, los míticos Syntonics y Tipa Rackers, todos esos grupos así de punk rock and rollero, por 3 eurillos en la Dasca. Y ese mismo viernes también para los amantes del buen ruido, en Sarauch por 4 euros, un macro festival. Con Humilitate, Burux Lee, Eranchun, Metralleta, Discoira, Dirtaa, Ulu, Eseresa y Ñores. Me cago en Dios, ahí está. A disfrutar un buen rato. El festival Sarata Sarauch, ¿no? Se llama. No sé, ni idea. Y tocan todos los grupos de Zarauch, ¿no? Todos. No. Todos los de ruido que ensayan el Gasteche o algo así, seguramente. O... Será, no sé. No anda que la gente de Sarauch no se lo va a pasar mal ni nada ahí, ¿eh? Un buen rato van a pasar, sí señor. Pues nada, nueve grupos. Uf. Bueno, pues ahí está. Y también de ruidillo, Hardcoreta, el mismo viernes, así que ya hay conciertos ese día. Van a estar tocando en el Gaste Local, la de Deusto, que pone por 3 euros, pero creo que nunca ponen nunca cuestan dinero en el Gaste Local, la de Deusto, así que no sé. Van a tocar los Breves. 13, que ponen que es un grupo de gente del grupo Hardcoreta Milhouse, que eran de Murcia, así que alguien se habrá trasladado a Bilbao. Y Represión, que es el nuevo grupo de los de Crickbat, sin el guitarrista rítmico, o bueno, por decirlo de alguna manera, que en su ausencia, que estuvo un tiempo sin poder ensayar, pues decidieron seguir ensayando, pero con otro nombre, y ya han montado otro grupo. ¿Qué es el estilo de Crickbat? Ellos pone, por lo que pone, pues hardcore positivo. Y a toda hostia, por supuesto. O sea que sí, más o menos, sí. Parecido. Pues eso, el viernes una gran variedad. Sí. Y por último, ya este fin de semana, el sábado, en la cuadra de Amurrio, pues otro grupo, o sea, otro concierto de ruidillo también. Está Habemus Caos, que es un grupo cruz punk desde La Rioja, Nerviosa, punk hardcore de la margen derecha, Fábrica de Idiotas, punk metal, bueno, punk metal de Amurrio. Punk metal, ahí. Sí. No sé cómo será. No sé. Cruz. Y Vacío, punk de cruces. Ahí está. Nada, pues eso es todo lo que tenemos esta semana. Bastante ruidillo por ahí. Y la verdad es que cuando se acerca marzo empieza a haber conciertos, sí, suele, ¿no? No sé por qué. Por estas fechas siempre suele haber un montón de conciertos. Sí, sí, pues a aprovecharlo. Bueno, pues ahí estaba la agenda y vamos a seguir con el cuarto volumen, ¿no? Creo que sí. Volumen 4. Sí. Bueno, hacía tiempo que no estábamos tú y yo solos haciendo el programa. Sí, últimamente habíamos tenido mucho ajetreo. Mucho invitado. Mucho invitado y así. Y bueno, intentaremos conseguir alguna entrevistilla más dentro de poco, ¿no? A ver si cede alguna. Para el volumen 12. Para el volumen 12. Bueno, todavía quedan por ahí cosas que comentar. Bueno, comentar que estamos grabando esto en diferido porque cuando esté sonando esto en directo a las 9 vamos a estar en el Cotton Club, el bar ese de Indauchu, que debe ser de fiesta pureta. Sí, sí, eso es. ¿No? Para ligar, si eres pureta, acércate por ahí. Sí, sí, de a partir de 40, 50, ahí, el Cotton Club. La bueno, buena pues, fiesta. Pues bueno, aparte de eso, hoy toca Radio Moscow, un grupo, no, gente joven tocando muy bien, de Estados Unidos, sí. No sé. Por 10 pavis, vamos, que para ser así, esto es bastante, sí, barato. Bastante barato. He estado, he mirado su gira y eso, y tocan absolutamente todos los días por... ¿Todos? Bueno, algún día descansan, sí, pero sí, sí. En plan que tocan en mogollón de sitios, no solo Bilbao, Madrid, Barcelona. Tocan, sí, también en Gijón, en Burgos, creo que he visto. Guadalajara, muchos Toledo... Muchos sitios, sí. No, por ahí ya no sé, pero muchos sitios. Sí, pues vamos a empezar... Bueno, si nos estáis escuchando no nos llaméis, que ya mandaría cojones que nunca nos llama nadie, que nos llamen hoy. Pero bueno... Vamos a empezar hoy con John Merrick. Y bueno, pues este es un grupo que nace en finales, bueno, en MySpace, porque finales del 2005, pero yo creo que se han tomado un poco a la ligera, vamos, ¿no? ¿Cómo a la ligera? Que no han metido caña del todo, se han tomado muy en serio. Hasta últimamente no, que... Ya, y luego entras en su MySpace y hace 2 meses que no han entrado y cosas así, es a lo que me refiero. Pues nada, esto es un grupo de gente de la escena que son todos amigos y decidieron montar otro grupo más, ya, para la lista de los de siempre. Para que así hubiese más, para que podamos hacer más programas. Claro que sí. Y bueno, pues solo han sacado un disco, ¿no? Sí, el split ese que tienen con Dédalo y Frieda's Still in Love. Frieda's Still in Love. Que está muy, muy... Ah, los Frieda's Still in Love están guays. Están muy, muy guapos, sí. Están guapos. A mí ya me gustan los tres, están bastante guapos. Yo a Dédalo creo que no le he dado una oportunidad, pero... Lo admito, pero no sé, es que no me cae bien ese nombre, tío, no me... No, no, pues del tirón entra bastante bien todo el... Bastante largo también. Sí, es largo, dura una hora o así, creo. Al ser tres grupos, pues tienen los tres, cuatro, cinco temas. Sí, pues bueno, voy a decir quiénes son los que componen este grupo. Ya estoy aquí con el MySpace. Que el cantante es Anero, el cantante de Cordura. Igor a la guitarra, que es el guitarrista de Crickbat, el que falta en Represión. Y el de Fallen, no sé si hay alguno más. Luego está Jaime, que... Creo que es un desconocido para la escena. No me digas. Creo que sí. Sí, sí, espérate un momento. Ah, bueno, es uno que monta conciertos solo. Ah, vale. Solo. Y Cooper, que es el guitarrista de Neila. Toca la guitarra, creo que bajista de Neila. Y también que monta conciertos con él. Y luego Cava, a la batería, el instrumento que le faltaba. Cava, el de 5000 RPM, Gridbat, Peñaperros y Neila. Así que se juntan esos cinco desfasados y montan este grupillo que, bueno, ¿cómo se podría definir también? Pues a mí es que me parece que queda muy, ¿cómo se dice? Como muy condicionado por la voz. Sí. Al cantar a Nero y tener esa voz tan particular, y a mí me recuerda mucho a los Cordura. Al principio de Cordura, igual. Sí, ¿no? Al principio de Cordura. A los momentos más caóticos del principio de Cordura. Constantemente. Es como los inicios de Cordura antes de sacar el primer disco de la maqueta, que encontré unas canciones por ahí perdidas, se parecía un poco bastante sí, a eso. Sí, ¿no? Esos temas, eso es. Y también igual eso que nació influenciado igual por un poco Fallen y así, yo creo. Pues que nació Cordura sí. Así un poco influenciado por esos grupos y... Puede ser, sí. Y ha recuperado eso ahí, ya que se ha puesto a cantar tan... Tan... Afeminado, digamos... Están así dejando los gritos, pues aquí se escapa. Y bueno, vamos a poner un temilla, antes de nada, de este proyecto tan interesante. Y tú verás, son yo cinco veré, temas. Pero es que no me acuerdo los nombres. Son cinco temas. Lo has liado porque teníamos que haberlo mirado primero. Podríamos empezar por tu propia víctima, que es un buen tema. Son cinco temas, a mí el primero no me gusta. El primero es que es una especie de intro, así. Pero no sé, hay algo que falla. Hay algo es que esa falla. Voz rara que suena muy rara ahí, no sé. Ahí por el final. Pero luego los otros cuatro son todos temas. Bien, pues pon. Vamos a empezar por la cuatro, que es tu propia víctima, que es cortita, y luego ponemos alguna más. Va. Está el CD grabado de fondo, uy, rayado. Bueno, pues ahí estaban los temacillos, el temacillo este, cortito, comparado con las demás, ahí apuntando maneras un poco. Sí, enseñando ya lo que va a ser el resto. Sí, y si tú escuchas el último disco Cordura y luego escuchas esto, igual no te crees que es el mismo cantante. Ya, la verdad porque, es que sí. Ellos dicen que suena como una rótula crujiendo en el pit, con toques de ese pitido nocturno que atormenta nuestros oídos. Y que los cinco bigotes tenemos, gracias a Dios. Muy bien. Ellos se ponen como cinco bigotes, no sé. Cinco bigotes con patas. Sí, sí, sí. Bueno, también comentar que el nombre John Merrick es El hombre elefante. El hombre elefante, ¿no? Un tío que tenía unas deformidades increíbles. Eso ocurrió de verdad, ¿no? Sí, sí, pero no se llamaba John. ¿No se llamaba John Merrick? No, lo leí el otro día por un fallo en un libro, no sé qué historias, y se llamaba... Sí. No me acuerdo, pero no era John. Sí, luego hicieron una peli y todo, ¿no? Sí, del hombre elefante. Sí, hay una peli del hombre elefante. No sé ahora mismo quién era el que lo había hecho, pero debía David ser bastante Lynch, buena. Igual. Sí, David Lynch, ese. Sí. Estará guay. Y bueno, pues leo un poquillo. Ellos en la presentación en MySpace ponen: nos juntamos tal, tal, tal y tal, y así se completa la formación de desgraciados. Ellos mismos. Luego, el debut en directo de la banda fue el 19 de mayo del 2007 en un inmejorable lugar como Orbecochea, en un festival benéfico. Ah, el que fue con el de Ictus, ese que tocaron todo Dios. Ah, incluido. Incluido Destierro, Asfixia y Spandau Ballet, todos los de hoy. Estaba ahí toda la familia. Toda la familia estaba ese día. Y bueno, he estado tocando con Caronte, Caldera, Alaska, Loan, Thriller Travis, Cámara de Gas, Cordura, Destierro, Creepbat, pues todos esos. Y de Atomic Beach Wax. De Atomic Beach Wax, ah, claro. Tocaron con ellos. Pero llegaste yo tarde, ¿no? Yo no llegué a verlos, pero tocaron en el Cotton antes que... Sí, pues, Atomic Beach Wax. A mí me gustaría ver alguna vez a estos, pero... Está difícil, les llamamos para el Charrascore, pero no estaban. Es una pena, algún día les veremos. Hombre, es que además con tantos grupos que tienen... Sí, es difícil conseguir que encajen los cinco, se ha jodido. Cuento. El hombre elefante inicia su andadura en este apestoso mundo. Bueno, y bueno, pues hacen publicidad. El disco lo sacaron con In My Heart Empire, el sello de Alberto Fallen y Marabunta y las propias bandas. Pues eso, como la de Daloy y Frida Steel in Love. Yo recomiendo Frida Steel in Love en especial. Y bueno, podemos poner algún otro temario. El 2. ¿El 2 quieres poner? Pues vamos a poner el 2, que es El valor de lo fugaz. Bueno, los títulos están bien ahí. Se llama, sí, están... Carreteras perdidas, El valor de lo fugaz, Lluvia ácida, Tu propia víctima y Lo que se esconde detrás de Una vida de ensueño. El título ese de la última está bastante guapo, porque pone Una, sí, vida de ensueño. Y luego antes, entre paréntesis, pone Lo que se esconde detrás de... Está guay. Está bien eso. Bueno, pues ahí va, El valor de lo fugaz, John Merrick, El hombre elefante. Más. Una pérdida más. Ahí está otro temazo bastante interesante de John Mayer. Sí, sí. Es que es eso, lo que he dicho antes, que me recuerda muchísimo a Cordura. Pero con mejor calidad. Sí, sí, no, incluso mejor musicalmente, o sea, el trasfondo musical es mejor. Más guapo, sí, está bastante interesante. A ver si les llamamos ahora mismo para tocar. Ahora mañana. Mismo. Para que toquen mañana, en el Cotton. Por 8 euros. Y seguro que lo petan. Joder, el Cotton. Bueno. Pues, bueno, poco más que comentar del grupo este. Pues comentar que igual han tocado unas 5 veces solo en directo, ¿no? Claro, sale muy difícil tocar un concierto con los grupos y después de acuerdo. No sé si estarán muy activos ahora, pero el último concierto que dieron fue en noviembre, junto a Despeñaperros y Keep Digging. Y no sé si tendrán algo más por ahí, no ponen nada. No, me parece que no, solo tienen esto. No. Pues bueno, a ver si graban y hacen algo más, porque grabaron ya el 2007, ¿eh? Que ¿sí? Se dice fácil. ¿El split ese de 2007? Sí, luego salía el 2008, pero grabarlo el 2007. Ya 3 añitos van a hacer, seguramente. Pues que hagan algo, que no... Y que hagan algo no más. No se acomoden, venga. Pues bueno, podemos poner el temazo final. Si te parece, podemos poner el temazo final. Me parece. Lo que se esconde detrás de una vida de sueño. Que es una canción con una letra guapa y así. Y, bueno, pues vamos a dejar. Esto dura 5 minutos. Así que, pues bueno, vamos a ponerla ya. los elefantes, bueno, que hemos estado viendo aquí su historia, la del hombre elefante. Pobre Joseph, tío, le ha pasado de todo en la vida. Sí, Joseph Merrick, ¿no? John Merrick. Sí, se le murió la madre, que le cuidaba mucho, y luego la madrastra no le daba de comer, le decía, le obligaba a trabajar ahí, que no podía ni andar el pobre hombre. Y lo obligaba a trabajar, si no, no le daba comida en casa. Que era súper inteligente, ¿no? Además, con sí, era cosa muy, de cerebro. Era muy inteligente. Joder, vaya personajazo, madre mía, de la historia. Pues vamos adelantando en el temario y vamos a pasar un poco a la escena, acción. A la acción Krusty. Bueno, pues si esto era ya ruidoso, pues ahora preparaos. Viene más. Pues nada, aquí hemos traído básicamente asfixia y destierro, pero bueno. El Krusty en Bilbao, pues por los 90 o así, pues no había grupos de Krusty, pero ya empezaron grupos que empezaban así a hacer trash, burro y típicos grupos como Sucio Sistema o Birmos, que bueno, tenemos aquí algún vinilo de esos ahí que algún día estaría bien poner. Unos, no sé, yo ni los conozco. Pues, a mí no me gustan, ¿eh? es como trash sucio, ahí, buf. Y bueno, pues así más o menos el Krusty así moderno, digamos, porque el Krusty viejo no nos gusta. No nos gusta. Pues empezó así en la década de los 2000. Ya vamos a empezar a decir los 2000, ¿eh? Cágate. Hombre, ya estamos en los 10. Ya, bueno, habían aparecido ya algún grupo de D-Beat también, como Chacolí Conflict o así. Y también algún grupo de Greencore, como Venial Disease. Y a los primeros 5 años del 2000, pues ya empezaron a salir grupillos haciendo Krusty o algo parecido a ello. Que de estas cosas difíciles de catalogar. Sí, es muy relativo eso al final. Como Spandau Ballet, que sí, como un fastcore, que dicen a veces, ¿no? Fastcore. No, un hardcore old school con voz gritona, ya está. O Pabellón 314, desde Erandio, que hacían un Krusty and Roll. Bueno, siguen en activo. Y Defecto de Fábrica, que eran de aquí de Airola, ¿no? O Subrats, sí, también. Y Los Return también, un grupo femenino de ruido. ¿Esas sean de Airola? Sí, sí, de la margen derecha igual. Pero claro, estamos metiendo aquí a toda la gente de alrededores. No cuentan los de Zarauz ni los de Amurrio, que si no empezaría el tema antes. Y pues tuvo que llegar un gallego de la cuna del Krusty. Llegó un tal Barros, que había tocado en SLS3 o SLS3. SLS3, pero me gusta más SLS3. Y Hongo venía de tocar, dejó Galicia, vino a Bilbao y montó los dos grupos, Asfixia y Destierro, los dos. Ah, sí, o sea que vino y sí, vino un gallego. Le comió la cabeza a alguno. Sí, por aquí andaba gente con ganas también, o que había hecho proyectillos. Y bueno, pues por ejemplo, Asfixia es un grupo que no hay nada en internet y pocas cosas ahí. Nació así los primeros años de 2003, igual así, del 2000. Que haciendo un Krust así, dicen un poco emo Krust, un poco melódico, con una voz femenina melódica que pegaba unos gritos del infierno, o un poco haciendo melodía, que aunque a mí me gusta más cuando pega los gritacos. Y bueno, el bajista también era un mítico que montaba conciertos de ruido, tenía un programa en la Airola que era Radio Crimen y ponía ruido, ruido, ruido, que me acuerdo haberlo escuchado de pequeño, joder. Y ahora estás tú aquí con el ahora estoy yo con el relevo. Pues, haciendo el relevo y poniendo su puto grupo, joder. Pues bueno, este es también es un personaje que luego ha tocado un montón de grupos, pero tiene, la verdad es que tiene fama de que los grupos se joden o no funciona bien con la gente. Está agafado, en la Airola debía dinero, no lo pagó, tuvo que dejarlo, no sé, todo, historias que me voy a reservar el nombre. Y bueno, pues Asfixia lo único que sacaron fue un EP de 4 canciones, 4 temazos, creo que en el 2006 lo sacaron, más o menos, no estoy muy seguro. Y solo 4 temillas así de Neo-Krusty, como quieras decirlo, Emo-Krusty. Y bueno, se hicieron alguna gira europea por ahí por Europa y hay unos vídeos por YouTube que salen en una sala de Alemania ir dándolo todo. Sí, ¿eh? Sí, hay con bastante éxito, haciendo una versión ahí de un grupo de ahí de Alemania, muy conocido, pero que no me gusta, ¿cómo se llama? Me cago en Dios. Bah, ya lo digo luego. Y pues la verdad es que se hicieron bastante conocidillos por Europa y así. En el Soulseek mismamente, si buscas Asfixia, sale un montón de gente que tiene el EPS. Y también hay por Soulseek rulando como una maquetilla de 7 temas, pero que no sé muy bien lo que es. No sé. Editado solo tienen esto. Y pues podemos poner un temilla ya. Voy a poner directamente el que más me gusta, una canción que dura casi 4 minutos, pero que es un temazo con alguna parte lenta, rápida, la voz dándolo todo. Y toda, bueno, una demostración, ¿no? Total de... Sí, una opción, un deber se llama, la segunda de este EP. Y bueno, hace poco les vimos en Fiestas de Irala. Hace poco. Fiestas de Irala, en Isabel. Quiero decir que tanto Asfixia como Destierro, como que nunca han dicho que no lo han dejado, pero lo han dejado, o han parado, y un parón muy largo, vamos. Tocaron el año pasado en Isarbelch, en Fiestas de Irala, pero igual llevan un año y medio sin tocar o algo así, sí. Y yo no creo que lo han dejado. ¿No han vuelto a tocar desde entonces? No, están parados, yo creo que dieron un concierto y ya está. Pues no sé. Y bueno, vamos a poner el temilla y luego hablo un poco más. Una opción, un deber. Empieza el ruido del bueno. Ahí va Manifa. Ve, Asfixia. daba esa voz desgañitándose. Joder, vaya, decibelios. Joder, la... parece... está dando algo a esa mujer cantando. Joder. Y... también tenía una muy buena puesta en escena también. Sí, sí, grupo, verdad. Recuerdo. Sí, tenían... bastante... tocaron, no se movían mucho, pero tenían una puesta en escena guapa. Sí. La chica... lo daba todo. La chica lo daba todo. Joder, es que... para esos gritos, me cago en Dios. Sí, luego tiene alguna parte en la que... canta sin pegar gritos. Y bueno, a mí me gusta menos, ¿no? No me gusta mucho ahí tanto cómo mete esa voz, pero podemos escucharlo también. Y bueno, el EP este creo que se llama también Estúpidas Vidas, como el primer tema, creo. Ay, mierda, la he cagado. No sé si es verdad o no. No tiene que haber dicho nada. ¿Qué más da? Si no lo sé, pues no digo nada. Sí, pues verdad. Es un EP bastante recomendable. No creo que lo vendan ya. Se vendería todo. Pero por Europa debe ser bastante. Se mueve bastante, por lo que he leído. Y bueno, pues vamos a poner otro tema más cortito. Y no sé si poner uno u otro. Igual pongo Nuestros propios verdugos o Queremos sentirnos vivos o Estúpidas vidas. Está difícil la... tú sabrás. Bueno, pues... venga, dime uno. ¿Uno, tres o cuatro? Tres. Pues ahí va. Nuestros propios verdugos. Creo que esta es en la que empieza diciendo algo y luego cantando. Y bueno, ahí va. Se pudre, lo habéis conseguido. El deseo se presenta una vez más como algo ajeno. ¡Os lo habéis apropiado! Temazo. Sí, sí, sí, temazos, dándolo todo. Son cuatro temazos. Que quiera que se los baje por ahí, que está rulado por todos lados, internet. Y bueno, mira, si pones Asfixia en Google, sale en Wikipedia, y pone: el juego de Asfixia es un peligroso juego entre dos o más personas. Y tonterías ahí, los niños no tienen que jugar, no sé qué. Y luego también hay un grupo de thrash metal, no sé, unos jeborros ahí de la hostia que se llama Asfixia, pero que son una puta mierda. Muy bien. Sí, juzgando es como, sí, como hay que hacer. Pues a ver cómo. Vale, pues vamos a pasar a Destierro. A este grupo. El otro grupo así de los. Los únicos que han sido conocidillos así un poco de Bilbao. Y bueno, estos de Destierro Nacieron también a principios de los 2000, eran Richie, que venía de tocar en Crickbat y en Los Vibradores, el grupo este de versiones, y con Chusan, que ya Chusan. Creo que ya había montado Spandau Ballet, vamos, ya estaba rodadito en este tema, seguro, y el otro era Barros, el gallego, que... Que bueno, luego no sé lo que ha hecho el Barros este. Ha tenido estos dos grupos, yo sé, pero luego no sé si ha montado más. Abandonó, igual, no sé. Abandonó Hongo y es el estrés. Dejándolos. Ah, pero los dejó bien. Han seguido bien. Sí, no sí. Ha pasado nada. Para montar esto está bien. Y pues este Destierro es un grupo mucho más oscuro, un crust metalizado totalmente. Crust industrial. Uf, pues casi casi, ¿eh? Es una batería que suena electrónica, pero uf, muy alto, suena todo como bruto, la voz de Chusan es, joder, es que es un puto infierno, nada melódico, todo lo contrario. Perfecto. Oscuro, oscurísimo y antimelódico. Pues estos también se hicieron alguna gira de un mes tocando todos los días por Europa, creo. Ole sus cojones. ¿Cómo les gusta por Europa el ruidaco? Sí, sí, les gusta, les encanta. Es una cosa. Ya tendríamos que irnos nosotros, ¿sabes? A hacer algo. Y pues bueno, grabaron una demo en el 2004-2005, que cuatro temillas. Y luego en el 2006 sacaron un split con dos temillas con el grupo de Grindcore Gipuchi y Iron Batasuna. Este grupo que tiene que la bandera es. En sus conciertos fue una bandera de mitad Iron de Iron Maiden y Batasuna de Batasuna. Son muy chistosos ellos. Sí, y en su MySpace pone que. Que. Coming soon el LP, vamos. Que. En las letras pone el LP que va a venir dentro de poco, el 2007, y creo que nunca llegó. Y no, ¿quién, Destierro, dices? Sí. Luego, su último concierto creo que fue por 2007, pero es sí. Que tampoco se sabe si lo han dejado o no. Yo creo que aparcados también. Sí, yo creo que lo han dejado, pero tampoco hay nada oficial o no nos hemos enterado. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pues podemos poner un temilla, que puede ser Destierro, Destierro. Que es la cuarta de esta demo. Que luego me parece que la sacaron en un EP. Luego las mismas cuatro canciones mejor grabadas. Pero no sé. Entonces pone en el MySpace próximo LP. Y hay canciones inéditas. 9, pero que nunca han visto la luz. Y hay un grupo que comenta el próximo LP, ¿cuándo? Y ahí se ha quedado, para el olvido. ¿Y cuánto hace que no entran a su propio MySpace? Pues, a ver, ahora te miro. Ah, pues no, hace 3 semanas solo. Bueno. Ah, ¿no? Han entrado... ¿Estamos a día 15? 16. Pues ayer. Hostias, pues... A ver si nos sorprenden algún día. Pues vamos a poner... Destierro, Destierro, la cuarta canción... Una bonita presentación, ya verás. Si has escuchado estos temas alguna vez. No he tenido el placer. Joder, pues ya verás. Aquí viene Destierro, el destierro como único modo. Y bueno, ahí va el tema. We'll be right back. Joder, que sí, sí era ruido, sí. Sí, sí. Esto es una potente... Es que además... Pero esto en un concierto... Joder, es como... Tienes que estar realmente animado, ¿eh? Para sí, ver sí. Esto. Crust Industrial. Pues aquella vez en la Orbe Cochea en 2007, el festival de celebración de Ictus, tocaron... Crickband no. Fallen, Spandau Ballet, Asfixia, John Merrick, Cordura, Destierro... 5000 RPM... Y no sé si alguno más. Pero... Vais a casa a gusto, con los deberes hechos. Joder. El Cava tocó 3 veces. Me tocaría un poco hasta el huevo. Ah, y Neila tocaría seguro también, ¿no? Yo qué sé. Seguro. Por ahí estarían. Joder. Si no pues... tocaron, seguro que estaban. Sí, sí, seguro. Y bueno, esto es Destierro. Y hay una incógnita alrededor de este grupo bastante seria. ¿Otra más? No, esa parte digo. De su misteriosa... Ah, su misteriosa despedida. Su misteriosa despedida. Nos gustaría saber qué ha pasado. Que nos manden un email a... Vamos a... El blog, ¿cómo era? Ah, blog? Vale. A dondeestamibazoca.blogspot.com. Pues que nos manden un email ahí con lo que les pasó o algo así. Y cuando lo sepamos lo si contamos. Algo, si alguien sabe algo. En primicia lo contaremos. ¿Quién sabe dónde? Pues alguno de ellos. Que ya algún colega. Pues bueno, luego sacaron eso en el 2006, el split con Iron Batasuna, que creo que no lleva nombre. El split no lleva nombre. Pues vaya. Ah, en el 2008 lo sacaron. Bueno, pero está grabado de antes. Y ahí meten dos temillas que son Dominación y Tu Obra. Y bueno, una cosa así que añadir, Asfixia y Destierro... Las letras pues llevan bastante la filosofía Krusty de ser humano es lo peor, el progreso es una mierda, la vida es oscura y no sé qué, y todo lo típico. Y bueno, hay un fanzine que hay un número especial, el Stufilaun Chaun Chaun, ese fanzine tan grandioso. Hay un fanzine dedicado a los Krustys y hacen gracias todo con estas cosas ahí, ¿no? Se ríen bastante, que está bastante bien. Pero bueno, no... Y bueno, comentar que Iron Batasuna es para los más fuertes, ¿no? Porque... Yo nunca he escuchado, siempre he tenido unos prejuicios gigantes contra ese nombre. Yo... Nunca me ha gustado el nombre y nunca he escuchado el grupo. Yo creo que hay que atreverse a escuchar. Además, sabiendo que era Greencore y siendo yo como soy fan de Greencore. Vamos a escuchar un tema de Iron Batasuna y luego vamos a escuchar una de Destierro. Ahí va Lamentos de Iron Batasuna. Dura un minutito, así que no pasa nada. Poner los tapones, los oídos. ¡Qué temazo! Es que la batería suena como... Como un taladro. Como un taladro. Están de obras ahí en la calle. Gracias a Dios, Destierro suena mejor. Y vamos a escuchar el tema Tu Obra de este split. En el que gana Destierro, por supuesto. Por supuesto que gana. Y... Pues a ver si no me falla el reproductor, que antes me ha fallado un poco. Y ahí va, Tu Obra. ahí, mira que sonido de guitarra, es que es... ¡Cago en Dios! A ver, aquí este. ¿Cómo coño consiguieron este sonido de guitarra? Joder. ¿Qué le pasa? No lo entiendo. Pues que suena distorsionadísimo, es un pedal o algo ahí que... No hay más que hacerlo. ¡Fua! Vaya valor. Hay que seguir de cansayo reventado. Bueno, pues esto ha sido un poco la escenilla crust recopilada. Escenilla. Escenilla. Nunca más dicha. Bueno, ahora por comentar, ahora pues se está activando un poquillo la cosa con algún grupo como Despeñaperros, que está ahí tirando bastante bien. A ver si graban algún día algo y les hacemos una entrevistilla. Y pero la verdad es que todo nos llega de Zarauz o de por esa zona. Sí. Si no... Poca cosa hay aquí. En Bilbao no gusta tanto el ruido. Opa. Y bueno, pues vamos a despedirnos ya hoy. Por hoy en este... Estamos grabando aquí a las 5 de la tarde el programilla. Sí, es bastante raro, la verdad. Con una tranquilidad de la hostia. Mirar ahí para afuera y que sea de día. Sí, sí, mucha tranquilidad. Y pues para acabar, pues vamos a poner un temilla de Radio Moscow desde YouTube. Si tú dices que se oye bien... Sí, sí, lo he escuchado en casa, no te preocupes. Yo confío. ¿Y algo que añadir sobre el ruido en Bilbao? No, la verdad es que no. Pues... Podría decir cualquier estupidez, pero no, no viene acá el caso. Dejamos Spando Bullet para otro día, que entran dentro del hardcore, digamos. Sí. No, bueno, sí. Es que... siempre igual. Siempre estamos igual, estoy hasta los cojones. Pues nada, y a ver si el gallego este monta algún grupo y que no se vuelva a Galicia. O que vuelva a Galicia y que haga grupos ahí con gallegos. Que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Y bueno, pues ahí va Radio Moscow, Time Bomb, que es de... De su primer CD. Del primer CD es. Sí, a mí me gusta bastante más el primero que el segundo. Sí, el segundo está como con un sonido así más currado. Brain Cycle es ese segundo, ¿no? Sí. Me gusta más ese a mí, yo creo. ¿Sí? ¿Te gusta más? Sí, yo creo que sí. Pues no sé. Luego nos pegamos ahí fuera. Vale, ahora cuando acaba nos pegamos. ¿Cómo se llama el primero? Homónimo, ¿no? Creo que sí, no tiene nombre. Pues bueno, esperemos que todo vaya bien esta noche en el concierto Radio Moscow, no nos decepcionen. Y ahí va Time Bomb, nos vemos la semana que viene. Agur. Agur. When I found you, someone that I didn't know. Now your apology, it's meaningless to me. Take it back. How could you use words like that? No, I don't forgive you. You realize it's all. Trees.